debemos situarnos ante el fenómeno de las caravanas migrantes? Sobre todas las cosas, debemos escuchar al pueblo migrante. Es su palabra la que más puede decirnos sobre lo que están viviendo. Además, acompañar con análisis e investigación que aporte elementos para crear en la población un juicio propio, alejado de discursos y manipulaciones del régimen, medios oficiales y demás actores interesados en capitalizar esta crisis humanitaria. El acompañamiento a las caravanas, más allá de la aportación de alimentos, para atender las necesidades inmediatas y situaciones de riesgo en las que puedan encontrarse. Coordinarse con esfuerzos organizados nacionales e internacionales es fundamental, puesto que es un fenómeno originado en Honduras, pero que repercute a nivel internacional. Esfuerzos individuales pueden tener buenas intenciones, pero la eficacia recae en unir esfuerzos con el mayor número de instancias. Denunciar las manipulaciones del discurso político del régimen hondureño se necesita para basar los esfuerzos no en las respuestas oficiales, sino en la voz de aquellos en el centro de la problemática. Las organizaciones y esfuerzos deben tener en cuenta que la responsabilidad recae en el corrupto Estado hondureño y en su modelo de desarrollo extractivista y asistencialista. Sin esa premisa, los esfuerzos por ayudar podrían tener un resultado contrario. Solidarizarse con el dolor y desesperación del pueblo hondureño a través de estrategias de comunicación que utilicen las redes sociales y los medios tradicionales y escritos con la prensa, radio y televisión. Bear no resentment, we celebrate.